ella vivo, por ella sueño. Me da lo mismo ser su esclavo, su dueño. Es luz y día conmigo de noche. Es mi delirio, también mi reproche. Es luz y día conmigo de noche. Es mi delirio, también mi reproche. Por ella vivo, por ella sueño. Me da lo mismo ser su esclavo, su dueño. ¿Cuántos misterios hay?